girasol de Andalucía. Por ti suena mi guitarra, por ti huele mi alegría a tomillo y albahaca. Girasol de Andalucía, amante de la crisálida, campana verde amarilla, latido de mi esperanza. Girasol de Andalucía, me contaron en Granada que en Sacromonte tenías tu yabolita gitana, y que te fuiste aquel día por valles y por montañas, leyéndole todititas las manos a las muchachas. Girasol de Andalucía, girasol de Andalucía. Girasol de Andalucía, me contaron tus hazañas, que te fuiste un claro día de verano una mañana. Estuviste en Sevilla charlando con las campanas, enamorando a la quilla del barco de la Giralda. Girasol de Andalucía, me contaron en Granada que en Sacromonte tenías tu yabolita gitana, que te fuiste aquel día por valles y por montañas, leyéndole todititas las manos a las muchachas. Girasol de Andalucía, girasol de Andalucía, girasol Andalucía, girasol de Andalucía.